El mes recién pasado, que fue para mí mes de vacaciones, estuve repensando algunos asuntos y también pesquisando otros que posiblemente son o pueden ser interesantes, diversos y curiosos, ¿no? De uno de ellos hablaré más adelante. Pero creo que ahora, en este mes de los enamorados y de los enamoramientos, hay que poner nuevamente sobre el tapete la elección de pareja, ¿no? Porque es un tema que siempre tiene vigencia, es un tema que siempre rige y volverlo a considerar nunca estará de más, ¿no? De modo que comenzaré manifestando que uno de los poemas humanos de César Vallejo dice en sus primeros versos lo siguiente: considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días y que es lóbrego mamífero y se peina. Bueno, hay que preguntarse, ¿cómo le va a este lóbrego mamífero que se peina, ¿no?, en materia de enamoramiento, ¿no? La primera comprobación, y creo que los más de los televidentes y de las televidentes me van a tener que dar la absoluta razón, la primera comprobación y la más deprimente es que la elección de pareja generalmente es un error. Los electores se equivocan casi siempre. Claro que al principio esto no se nota, porque existe el fenómeno del enamoramiento, en el cual cada uno de los miembros de la pareja cree ver en el otro excelencias, virtudes y maravillas, ¿no? Después, cuando va pasando el tiempo, comienza a distinguir las imperfecciones y las minuvalías, ¿no?, y las dificultades que esa relación comienza a originar, además por un simple proceso de desgaste, ¿no?, porque no se puede fijar exactamente cuánto tiempo dura el enamoramiento. A veces, creo que Marcela Robles me decía, lo dijo aquí en este mismo programa, puede llegar a durar pues un año o dos, ¿no?, pero hay enamoramientos que duran muy poco, semanas, ¿no?, un par de meses, ¿no? Entonces después, pues, cuando se tranquiliza la tormenta, cuando amaina el temporal, las cosas son diferentes, pues, y entonces viene lo bueno. Claro que se podría pensar que sin enamoramiento el error no se produciría. Pero es un planteamiento equivocado, porque el enamoramiento no ocasiona el error. El enamoramiento lo único que hace es ampliarlo, ¿no? Amplificarlo, desmesurarlo, ¿no? Pero no lo origina. También sin enamoramiento se produciría la equivocación. Aunque naturalmente no sería pues tan llamativa como la equivocación que se produce estando enamorada la pareja, ¿no? Ya con el enamoramiento, entonces, la equivocación es llamativa, aparatosa, ¿no? Ahora, esta equivocación es persistente y pertinaz. No es una equivocación ocasional. Claro, porque alguien podría decir, oiga, pero usted se equivoca, porque Séneca nos dijo hace muchísimos siglos, ¿no?, que errar es humano, ¿no? Entonces, ¿por qué se sorprende tanto de que los enamorados hierren, ¿no? Sí, efectivamente dijo eso Séneca, errare humanum est. Pero hay una segunda parte de esta sentencia, que no la dijo Séneca, pero la agregaron los escolásticos, una segunda parte de esta sentencia, que es tan importante como la primera, o quizá más importante, ¿no? En la segunda parte dice: perseverare autem diabolico, ¿no? Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Ahora, hay que preguntarse por qué se equivoca tanto el ser humano al emparejarse. ¿Por qué se equivoca tanto el ser humano en la elección de pareja? Para mí, la orientación más conveniente al respecto la ha dado la moderna etología, ¿no? La escuela etológica contemporánea, Lorenz, Eibensfeld y compañía, ¿no? Todos ellos grandes etólogos. Esta escuela ha señalado un hecho que es incontrovertible: la enorme desproporción, que existe entre los logros que ha hecho el ser humano respecto al dominio de la naturaleza y a la conquista del espacio exterior. Esos logros son indubitables. Ha podido, por ejemplo, irse a la luna, ¿no? Y seguramente más adelante, si es que no se extingue la especie, pues se irá pues más lejos, ¿no? Bueno, eso ha sido pues una conquista extraordinaria, y en ese terreno son verdaderas conquistas las que ha hecho el hombre. En cuanto se refiere al conocimiento de sí propio y en cuanto se refiere al conocimiento de los demás, el hombre no ha hecho esos avances. El hombre no ha tenido esos logros. Sigue siendo, en ese sentido, un ser completamente primitivo. Sin retrotraer tanto la causa, o sea, simplemente retrocediendo hasta el Paleolítico superior, 30.000 años, que es pues nada en el reloj de la evolución, ¿no? Desde hace 30.000 años hasta la fecha, en materia de conocimiento propio, en materia de conocimiento de los demás, y en relacionarnos con los otros, y en llevar una vida armónica, productiva, etc., hemos avanzado muy poco, nada, ¿no? O sea, en ese sentido, el hombre sigue siendo un ser prehistórico, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué, si a la vez el hombre ha podido hacer lo que ha hecho en materia de descubrimientos y en materia científica? ¿Y por qué en este punto sí se ha estancado? ¿Cuál es la explicación? Bueno, a mí me parece que la aclaración más pertinente y más consistente es la que han dado los etólogos, ¿no? Y que también es una explicación deprimente también. La explicación que han dado los etólogos es que el conocimiento de los demás y el conocimiento de sí propio no se han producido en la medida en que se ha producido el conocimiento de lo que no nos es personal, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento y la conquista del espacio, etcétera, ¿no? Porque hay una limitación ad initium en el hombre, y es que la naturaleza no le ha dado esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Entonces, sencillamente, si no tenemos esa capacidad, no podemos pues desarrollarla, ¿no? Así es de sencillo. Claro, la comprobación es deprimente, pero hay un hecho que es fundamental. No en vano han transcurrido 45.000 años, repito, para no remontarnos pues al Paleolítico medio, no simplemente el Paleolítico superior. Bueno, y ya pues en 45.000 años hubiéramos pues avanzado algo, ¿no? Hemos avanzado una barbaridad respecto a lo otro en estos miles de años, pero una barbaridad, algo así gigantesco. Pero respecto al conocimiento de nosotros mismos, al conocimiento de los demás, no hemos avanzado. No es porque no hayamos querido avanzar, no es porque nos hayan prohibido avanzar, no. Los etólogos respecto a este punto son terminantes. No hemos avanzado porque en este asunto no podemos avanzar. Y si podemos, es solo después de un grandísimo esfuerzo, de un considerable denuedo. Y eso lo podrían lograr dos o tres. Pero en general nos es ajeno, no tenemos la capacidad de hacerlo. Es triste, ¿no? Porque se le ha reprochado a los etólogos, se le ha dicho, digo, ustedes son unos pesimistas, ¿cómo es posible? El hombre puede. No, pero es que ya ha podido, pues, demostrarlo. Pues no ha podido demostrarlo. Me indican que deberemos hacer aquí la primera pausa. Y antes de decir, como siempre digo, ya volveremos, quiero puntualizar esto. Más de un televidente me ha preguntado por qué digo yo ya volveremos y por qué no digo, como dicen todos los otros conductores, ya volvemos, ¿no? Bueno, la respuesta es sencillísima, ¿no? Porque sencillamente me estoy refiriendo a que regresaré dentro de un minuto o dos. O sea, me estoy refiriendo que dentro de un tiempo futuro, cumplido ese futuro pequeño de dos minutos, regresaré. Es tiempo futuro. Si yo digo ya regreso o ya regresamos, eso es presente indicativo. Entonces, no, pues. Claro que algún retórico, especialista en retórica, me dirá, oiga, de Neire, pero usted se olvida de que hay una figura, que es la enálage, que permite cambiar un tiempo verbal por otro. Y entonces estaría bien decir, pues ya vuelvo, cuando uno debería decir ya volveré. Efectivamente, y yo he escrito sobre la retórica y conozco el punto. Pero en este caso sí, no puedo ceder a eso porque me parece una violentación de los tiempos. Y entonces prefiero seguir diciendo, no, objetivamente ya regresaré.